Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM 12. Un minuto, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión. En los controles nos acompaña el señor Iván MacGregor. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información que se ofrece dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org, cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gira presidencial. Maduro anuncia creación de una corporación de comercio exterior en el oriente del país. Cultura. Nuevo sistema de producción. Primer Festival Nacional de Diseño de Moda toma los espacios del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Literatura. Más de 40 actividades arranca el mes de Bello. Actividad. Rindieron homenaje a combatientes de la historia insurgente en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez. Espacio para el contenido. Hemeroteca Nacional presenta la historia vista desde la prensa. Conversatorio. Biblioteca Ayacucho disertará sobre la transculturización y la cultura latinoamericana. Concierto. Tras hacer historia en Francia, la Big Band Jazz se reencuentra con su público venezolano. Internacionales. Muestra comercial, Feria Internacional de La Habana promoverá vínculos con más de 60 países. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este lunes la creación de una corporación de comercio exterior Corpovex, un convenio con San Vicente y las Granadinas, que funcionará en Venezuela con el fin de fortalecer el intercambio comercial y turístico entre ambas naciones y otros países del Caribe. Invité especialmente porque en estas giras, en estas reuniones de trabajo de todos estos meses, nos hemos propuesto la idea de llevar a cabo la decisión que tomamos de construir una zona económica comercial poderosa en todo el Caribe. ¿Tenemos con qué? Es necesario hacerlo y queremos hacerlo. ¿Qué nos falta? Hacerlo, construirlo. A nivel educativo, Maduro manifestó que Venezuela donará 7.500 tabletas canaimas para fortalecer a estudiantes de primaria sanvicentinos. De igual manera, estudiantes venezolanos de las misiones Rivas y Sucre viajarán a San Vicente y las Granadinas para aprender inglés. Cultura. A cargo de la gran misión Saber y Trabajo en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, inició este lunes el primer Festival Nacional de Diseño de Moda, en aras de crear un nuevo sistema de producción a través del Plan Nacional de Desarrollo Textil. Así lo informó este lunes Gabriel Izquierdo, jefe de esta área. Que va desde la producción del algodón, de la materia prima básica, hasta la formación, la producción y el diseño de modas, el diseño de indumentaria, haciendo énfasis también a lo que es la creatividad de la juventud nacional. Es el punto 9 del Plan Nacional de Desarrollo Textil, anualizar un Festival Nacional de Diseño de Moda, para empezar a visibilizar todas estas propuestas creativas que tenemos a nivel nacional, porque sabemos que el diseño de indumentaria nacional y la formación de lo que es el diseño de moda, hasta ahora en nuestro país, ha sido de carácter elitista. limites. Nosotros pretendemos empezar a socializar todo este tema para así levantar otro tipo de producción nacional. Por su parte, Milagro Buitriago, quien también forma parte de este comité organizador, precisó que este festival es una alternativa frente a la guerra económica. Allí vamos a poder encontrar desde la ropa para bebé hasta la ropa para chicos, chicas, caballeros, hombres, para todo el mundo hay allá. Eso va a estar en el festival, allí vamos a encontrar de todos los productos habidos por haber. Está también una tabla que nosotros establecimos. Ya se hizo una previa evaluación con todos los diseñadores y se evaluó todo lo que tiene que ver con los precios que ellos manejan. Por ejemplo, allí tú vas a encontrar chaquetas desde 2.000 bolívares hasta 3.000 bolívares, 4.000 bolívares que en la calle, bueno, en los centros comerciales, tú los puedes ver en 40.000, 50.000. Como decía mi compañero Gabriel, a través del Fondemi se están realizando estas entregas de materia prima para garantizarles a los diseñadores o a los productores textiles la elaboración de la prenda, ¿no? Entonces esto establece un subsidio de la materia y entonces a su vez se hace mucho más económico para todos los productores. El primer Festival Nacional de Diseño de Moda estará abierto hasta este domingo 8 de noviembre en un horario comprendido desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Son las 12:07 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y desde este 3 de noviembre la cita será con la literatura. Se trata del mes de Bello. Una programación que recorrerá los estados Miranda y Lara, además de la ciudad capital, en aras de exaltar la figura intelectual de este gran maestro. La información fue ofrecida este lunes por el presidente de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, William Osuna, en una rueda de prensa en el Salón Rojo de dicho ente. Es necesario pensar las vicisitudes de nuestros pueblos desde nuestros conceptos y de nuestro que llaman nuestra episteme, desde nuestro saber científico. Y ahí tenemos a Bello y tenemos a Simón Rodríguez. Esta es la figura que nos convoca a nosotros durante un tiempo. Esta es la figura que nosotros exaltamos en este momento. En torno a la figura y en torno a la literatura y todo lo que significan los géneros literarios. Serán más de 40 actividades las que acompañan esta programación, que contemplan presentaciones de libros y revistas, tertulias, recitales y exposiciones. Así lo informó el director ejecutivo de la Casa Bello, Daniel Molina. Vamos a publicar 10 libros nada más para el mes de Bello, bajo revista digital. Además, tenemos un conjunto de actividades que creo que son bien importantes, entre ellas vamos a tener unos talleres dedicados a la figura de Andrés Bello. También tenemos la Cátedra de Comunicación y Cultura en de Sandía Raquel, que es una cátedra que fundamos la Casa Nacional de las Letras de Andrés Bello junto con la Universidad Bolivariana de Venezuela, específicamente programa de formación de grado en comunicación social. También coloquio sobre poesía venezolana contemporánea. Vamos a hacer un trabajo sobre la poesía humanista. Las autoridades de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello informaron que hoy día se trabaja junto a la Cancillería del país en la postulación ante la UNESCO del insigne maestro como Patrimonio de la Humanidad, petición que podría obtener respuesta el año próximo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Continuamos con más informaciones. Este martes el Centro Nacional de Historia realizó en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez una actividad denominada Combatientes de la Historia Insurgente, en homenaje a los maestros América Bracho, Luis Cipriano Rodríguez y Ramón Tovar. La información la dio a conocer Karim Pestano, ella es coordinadora de asesorías y enseñanzas del Centro Nacional de Historia. Esto se trata de un homenaje a la profesora América Bracho, al profesor Ramón Tovar y al profesor Luis Cipriano Rodríguez, que son tres personas que se han encargado de formar la conciencia histórica del pueblo venezolano. Se va a estar haciendo un reconocimiento de parte del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación y Conocimiento. Se le va a estar haciendo pues, un sentido homenaje a estos tres combatientes. Solamente vamos a contar con la presencia de dos de ellos, puesto que por motivos de su edad pues no pueden estar todos. Por otra parte, ofrecieron una rueda de prensa donde detallaron información sobre el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, que se efectuará los días 4, 5 y 6 de noviembre en La Rinconada y contará con la participación de historiadores y público en general. Son las 12:11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, a través de la Hemeroteca Nacional, realizarán una serie de actividades para inaugurar la historia vista desde la prensa, espacio para socializar la información de contenido histórico registrada en los impresos venezolanos. La actividad se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en la Sala Hugo Chávez del Instituto, donde el tema a tratar será el Esequibo es Venezuela. Así lo informa Keila Muñoz, ella es directora de la Hemeroteca Nacional. La Biblioteca Nacional y la colección hemerográfica. Este miércoles 4 de noviembre les invita a la apertura del espacio La Historia Vista a través de la Prensa. Agrupa un conjunto de actividades que consisten primero en establecer una línea de investigación con relación a un tema de interés histórico. De allí se deriva una muestra hemerográfica, posteriormente se realiza la digitalización de los artículos y se publican en el portal web para que estén accesibles a toda la comunidad de usuarios que visiten nuestra página. Las actividades de esta semana. El día miércoles 4 tendremos la presentación de la muestra hemerográfica. En este caso el tema será el Esequibo es Venezuela y la presentación la realizará la historiadora Yajaira Hernández a las 10 de la mañana en la Sala Hugo Chávez. Día jueves 5 a las 10 de la mañana tendremos una conferencia magistral llamada Geopolíticas de Fronteras dada por el sociólogo Fidel Hernández. Estas actividades se realizarán bimensualmente donde abordarán temas de interés histórico. Próximamente estará disponible en el portal web de la Biblioteca Nacional. La primera muestra hemerográfica, El Esequibo es Venezuela, donde los usuarios podrán acceder a esta información e imprimirla. Este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, los espacios de la Plaza Reverón de la Universidad Nacional Experimental de las Artes serán el escenario para un conversatorio sobre la transculturización y la cultura latinoamericana. Así lo dio a conocer Carlos Duque, coordinador de comunicaciones de la Fundación Biblioteca Ayacucho, organizador del evento. Estaremos realizando una actividad entre la universidad y la Fundación Biblioteca Ayacucho. Es un foro titulado La transculturización y la cultura de nuestros pueblos por Marcelo Cohen, profesor, abogado, director de la Escuela Superior de Gobierno de Argentina. Es un intelectual muy importante ya que debate todo el tema de la transculturización y para nosotros en la Biblioteca Ayacucho, que se erigió en el año 74 como editorial que recopilara todo el pensamiento latinoamericano, el pensamiento político, el literario, el creador de nuestra América. Una verdadera experiencia contar con la presencia del profesor Marcelo Cohen, ya que bueno, estaremos debatiendo sobre cómo el imperialismo, las grandes transnacionales culturales nos bombardean con la transculturización. La invitación es para este miércoles a partir de las 10 de la mañana en la Sala Reverón, en la Plaza Reverón, corregimos, de la UNEARTE y continuará el viernes 6 de noviembre en el auditorio de la sede principal de CanTV, en la Avenida Libertador, desde las 3 de la tarde, con el conversatorio Luchar y Combatir. Ambas actividades son de entrada libre. Son las 12:15 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Tras realizar una exitosa gira de 9 conciertos en Francia, presentándose en locaciones de gran prestigio y compartiendo escenario con maestros del jazz, la Simón Bolívar Big Band Jazz ofrecerá una presentación especial para reencontrarse con sus fanáticos venezolanos. Así lo destacó Andrés Briceño, director y fundador de la agrupación, quien se mostró contento por regresar a los escenarios venezolanos. virtual, concierto que tendremos este 5 de noviembre en la sala Teatres del Bosque, donde vamos a tener un reencuentro con nuestros fans, nuestros amigos, para darles un recuento musicalmente de lo que fue nuestra gira exitosa, pues, en varias ciudades de Francia. Ahí vamos a tocar el repertorio en su 80-90% de lo que se tocó allá, más algunos detallitos que vamos a incorporar. Va a estar muy notorio, pues, la música venezolana, la música afro-venezolana, que fue la que presentamos allá, que fue un impacto para todos los músicos, todos los productores, directores de conservatorio, en el cual nosotros tuvimos la oportunidad, pues, el privilegio de visitar y compartir con sus estudiantes, como es el Conservatorio de París, que es uno de los conservatorios más importantes de Europa y del mundo. Con mucho cariño, todos los jóvenes que fueron de gira van a estar tocando, pues, para su público, para sus amigos y sus fans de aquí de Venezuela. La cita es este jueves 5 de noviembre a las 7 de la noche en la sala Teatrex del Bosque. Las entradas están a la venta en las taquillas de este teatro a través del siguiente portal web www.teatrex.com.ve. Internacionales. Con la presencia de más de 4.500 expositores provenientes de 60 países, comenzará este lunes en Cuba la edición número 33 de la Feria Internacional de La Habana, FIHAB 2015, a fin de promover los vínculos y las relaciones económicas entre la isla y el mundo. Durante la feria se exhibe una muestra mercantil, tanto nacional e internacional, en aras de propiciar contactos comerciales. Entre sus principales temáticas se encuentran la materia prima, alimentos, textiles, bienes de consumo, equipos y maquinarias, tecnología y servicios. Entre los países más representados en la feria resaltan España, Venezuela, Brasil, México, Canadá y Alemania, los cuales se encuentran entre los principales socios comerciales de Cuba. Para este año se espera recibir a 150.000 visitantes y la participación de importantes delegaciones extranjeras, oficiales y empresariales. Son las 12:18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, como lo escuchan, ya entramos en nuestra sección de la entrevista acá en Cultura al Día. Tenemos hoy a un invitado especial, él es Leonardo Seijas, profesor instructor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en diseño y diagramación, entre otras profesiones tiene. El tema en cuestión es la ponencia, farándula, moda y contenidos hegemónicos de la TV contra los pueblos, análisis de un fenómeno recurrente en el marco de la Cátedra de Comunicación y Cultura Eleazar Díaz Rangel. Bienvenido, Leonardo. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, bueno, gracias a Alba Ciudad por la invitación el día de hoy. Tenía tiempo que no visitaba a Alba Ciudad. Y, por supuesto, la invitación que me haría para esta, que me hizo para esta, para este evento, Daniel Molina, con quien tuve el honor de trabajar en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Qué bueno. Leonardo, ¿cómo abordas tú este tema de la moda, de la ropa, de los contenidos hegemónicos que se inculcan o que se plasman y a su vez entonces se absorben y son inculcados en las poblaciones de nuestros pueblos? Bueno, la ponencia viene a ser una excusa de lo que he ido trabajando en la unidad curricular Movimientos Sociales, que es la que imparto, donde propiamente no hablamos de moda ni de farándula, sino que hablamos de otros temas como neoliberalismo, capitalismo, movimientos sociales, movimientos contraculturales, sistema mundo. Pero dentro de esas temáticas siempre surgen la moda, la farándula, programas de televisión, películas, etcétera, que han llevado a hacer ciertas preguntas. Y en ese proceso reflexivo he ido entendiendo, y han entendido también los estudiantes, que tanto la farándula como la moda forman parte de ese tejido hegemónico, de ese tejido de alienación y de enajenación. Así que el tema lo he venido desarrollando desde ciertos puntos de vista, tocando temáticas específicas, en algún momento con las teorías de la conspiración, hablando de extraterrestres, etcétera, ¿no? Poniendo ejemplos jocosos en la clase que se hace de repente un poco tediosa, porque estamos hablando entonces de neoliberalismo, economía, y entonces estudiantes de repente de primer semestre, quinto semestre, que dicen, bueno, ¿y ¿Qué es esto? Si yo lo que vine fue a ser comunicador social, ¿por qué me hablan de esto? Entonces, en esa dinámica, para que no sea tan aburrida o tediosa la clase, e inclusive para que ellos vean qué relación puede tener, se han ido metiendo esos temas. Entonces, bueno, de repente se analiza una película, pero específicamente ese tema al que me invita Daniel Molina surge porque en una clase, en determinado momento, surge el tema de una serie de televisión de Walking Dead. Y empezamos a hacer una retrospectiva. Bueno, ¿desde cuándo están los zombies por ahí dando vueltas en el cine, en las series, en videojuegos? Porque de repente empezaron a aparecer en videojuegos, en los celulares, en aplicaciones para Android. Sí. Y nos empezamos a dar cuenta, bueno, ¿por qué el fenómeno? ¿Qué quieren decirnos con eso? Y empezaron esa serie de preguntas. Entonces, la forma en cómo yo abordo la farándula y la moda, no la abordo no solo en cómo nos vestimos, sino más bien en cómo la industria cultural la usa y nos las muestra. Y cómo esa industria cultural se mezcla, se entreteje, se relaciona con otros fenómenos como, bueno, en que, con el sistema por el cual o en contra del cual nosotros estamos luchando y que, bueno, gracias a Chávez, pues pudimos dar esa pelea. Sí. ¿Y cómo, qué ejemplos muestras para que los chamos vean fehacientemente ¿cuál es el manejo? ¿Cuál es, ¿cómo es la manipulación allí? Bueno, recientemente, te puedo hablar de una de las últimas clases, ¿no? Porque todo esto es una reflexión que sale de los salones de clase. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante. Me decían, estábamos hablando de por qué, bueno, ¿tú crees que tú te vistes como quieres o te viste como te imponen que te vistas? Entonces alguien me responde, no, yo me visto como quiero. Ah, ¿tú te viste como siempre, quieres? Siempre sí, yo me visto como quiero. Y yo le dije, ah, ok. Supongamos que está de moda el color marrón y tú te quieres vestir amarillo. Anda a comprar algo amarillo. Se quedó viéndome así con cara de ponchada, así como, bueno, se le dije, no, tú no te vistes como quieres, tú te vas a vestir como ellos demanden y lo que tú puedas conseguir para comprar. O sea, lo que haya ofertado es lo que tú vas a poder usar. Entonces, la moda es un componente, o sea, y les digo, la moda es un componente político, es un componente ideológico, que además pasa muy suave, porque no tiene nada que ver con las propagandas de vota por mí y estas promesas, sino que pasa muy, muy suave, es imperceptible y ellos nos están diciendo, nos están marcando la pauta en cómo nos vamos a vestir y ese cómo nos vamos a vestir nos está marcando la pauta cómo vas a actuar. Entonces no es solo el problema del vestido, el vestido también implica cómo actúo. Me visto de cierta manera, actúo de cierta manera y encajo dentro de cierto grupo. Entonces en eso yo más o menos he ido clasificando, cuando estoy con ellos los he ido clasificando. Bueno, mire, como tres, existen las tribus urbanas, pero existen como tres grandes grupos que abarcan esas tribus urbanas. Entonces, está por ejemplo los que se visten solo de rojo y son súper chavistas, y andan con una gorra Chávez y nada más se visten así, una chemis roja. Están los que por el contrario, no, nada que ver con eso, porque eso es feo, son chavistas marginales, no, con eso no nos vamos a meter, entonces, bueno, son los cifrinos. Sí, eso es Nietzsche. Sí, exacto, eso es Nietzsche, no, con eso no. Entonces está ese otro modo, entonces los que andan todo el tiempo de las mujeres, Animal Print, las carteras y tal. Y otro sector que es así, tú sabes, medio bohemio, que anda todo hippie. Yo le decía, miran, todo eso. No, es que yo soy hippie, yo soy contracultura. No, tú no eres contracultura. Eso es parte de la misma cultura porque ya el sistema capitalista, el sistema mundo lo asimiló. Entonces, todas esas tendencias que nosotros vemos están impuestas por el sistema. No, no hay una manera todavía de escapar de eso. Entonces, es muy cómico porque cuando tú les empiezas a decir todo esto y ellos empiezan a pensar, bueno, verdad, yo cuando fui a comprar esto, fue mi poder de decisión frente a lo que me dieron. Sí. No lo que yo quería. Yo le dije, porque es que además, si tú te quieres vestir de otra forma, tienes que hacer la ropa y tú no sabes hacer la ropa. Entonces ahí entra todo, empieza todo el clima del debate. Muy bien. Y entre estos tópicos, ¿en qué más abordas la ponencia? La ponencia es mañana. Mañana. Mañana. Sí, mañana. ¿Entre qué horas y qué horas? Vamos a ir dando los datos. De 10 a 12 de la mañana. Están escuchando a Daniel Molina. Sí. bienvenido, Daniel. ¿Cómo no? Puedes participar, Daniel. Puedes participar. Yo soy el manager de él. Y el manager no habla. Okay. Pero es de 10 a 12. Perfecto, de 10 a 12 en la casa. En la casa Bello. Bello. En el Salón Rojo. Sí. La Salón Rojo. Salón Muy Rojo. Bien. Entonces, ¿qué necesita la gente para participar mañana? No, y irse, el que quiera participar, que vaya a escuchar. Perfecto. Todo esto está en la página de la, sí, en la página de internet. Sí, la página web de nosotros tiene toda la programación de la Cátedra de Comunicación y Cultura de Azaldía Rangel. Y en el marco del mes de Bello, nosotros estamos desarrollando, continuando la cátedra que comenzó en octubre. Entonces, esta información la tenemos también en Twitter, en Facebook, es decir, estamos informando a la gente por las redes sociales sobre lo que estamos haciendo y todas las actividades del Mes de Bello y fundamentalmente la Cátedra de Comunicación y Cultura Elíasar Díaz Rangel. Muy bien, señor Daniel, muy bien. Señor coach. Sí. Pero esto no está de más recalcarlo, puesto que la gente quizás está escuchando, se le va algún dato y sabe que en el portal puede conseguir cualquiera de estos, valga la repetición, de estos datos que estamos diciendo, para que mañana sea más efectiva la audiencia y puedan escuchar mejor y más ampliamente y quizás más detalladamente todo esto que nos está diciendo hoy nuestro invitado. Les recordamos que tenemos hoy de invitado a Leonardo Seijas, él es profesor e instructor de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Daniel, entonces tu ponencia, farándula, moda, contenidos. Hablemos, ¿hay algo más acerca de lo que es la vestimenta propiamente? ¿Hay otros tópicos? Sí, bueno, no. Yo mañana propiamente no voy a hablar ni de la vestimenta ni nada de esto, sino un tema recurrente que es el tema de los zombies. Hace mucho tiempo cuando trabajaba con los estudiantes hablábamos mucho de los extraterrestres y por qué los extraterrestres y qué pasó con todo esto. Series muy viejas, ochentosas, y aquí tiramos la cédula como, uh-huh. Bueno, ochentosas no, más bien de los 90, como Expedientes X, Invasión Extraterrestre, todas estas series que formaron parte de un momento y que tenían cosas interesantes, se rescataban cosas interesantes y que siempre las he tenido como ejemplo en las clases. Pero últimamente, como te venía diciendo, desde ese momento, hace 3 años y medio por lo menos, ajá, surge ese tema de los zombies. Y entonces empiezo a buscar respuestas y empiezo a hacerme una serie de preguntas. Hasta que luego de todo este recorrido, y gracias a la invitación de Daniel, me pude sentar a escribir ciertas cosas y a reflexionar ciertas cosas. Y una de las grandes preguntas es qué relación tiene. O sea, qué relación tiene todo este tema que viene de la industria cultural, es un tema taquillero, no solo para la industria cinematográfica, sino para la industria del videojuego, etc. Entonces, ¿qué relación tiene todo esto con el sistema? O sea, ¿cómo relaciono esto con los movimientos sociales, con el neoliberalismo, con el capitalismo, etcétera? O sea, ¿cómo lo relaciono? ¿Qué relación tiene? ¿Qué es más o menos lo que voy a desarrollar o es parte de lo que voy a desarrollar el día de mañana? Entonces, en esa lógica empecé, ¿desde dónde abordamos los zombies? ¿Lo abordamos de la industria cultural o lo abordamos con un fenómeno económico? Uh-huh. Y entonces empiezo a compararlo con Venezuela. Digo, en Venezuela estamos en una guerra mediática. Sí. Como yo estoy en una escuela comunicacional, escucho mucho la guerra mediática. Y yo me puse a pensar, ¿es verdad es una guerra mediática o es una guerra económica? En algún momento fue guerra mediática, no fue guerra mediática, sí lo fue. Entonces empiezo a hacer una serie de preguntas, a decantar esa serie de preguntas. Y llego a la conclusión, a mi conclusión, de que no podemos hablar de una guerra mediática como tal, sino más bien de una guerra de información, porque lo que estamos vivenciando es una guerra económica. Una guerra económica que toma elementos del golpe suave, que toma elementos de la doctrina del shock sobre todo, y por eso su carácter económico, para atacar la economía venezolana, o sea, y hacerla vulnerable. Y mucho más en este momento, porque estamos frente a las elecciones del 6 de diciembre. ¿Y cómo entran allí los zombies? Bueno, los zombies entran allí porque yo empiezo a pensar, ¿y los zombies qué hacen? Desde la industria cultural tienen una lectura, pero desde la guerra económica, ¿qué lectura tienen? Entonces yo digo, la mejor comparación que yo puedo hacer de zombies es, zombie es a bachaquero como guerra económica es a paraeconomía. Entonces, yo no creo que los bachaqueros sean bachaqueros. Los bachaqueros son zombies porque ¿cómo actúa un zombie? Los zombies son alienados, enajenados, no razonan, pierden una parte del cerebro porque además para contaminarlos lo muerdes porque se contaminan a través de la sangre, etc. Y empieza un proceso de irracionalidad y de reflexión. O sea, actúan de manera irracional, de manera ciega. Casi que autómata. Sí, son autómatas. No, y además son rapiñeros, o sea, van a acabar con todo. Consumen, acumulan. Sí, sí. Y eso es exactamente lo que hace el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo es acumulador, rapiñero, depredador. Entonces, y los zombies están encuadrados ahí. Entonces, mi análisis que hago de los zombies no tiene que ver con la industria cultural, sino están relacionados a la guerra económica y cómo ellos nos han visibilizado a través de las pantallas de cine y de televisión, nos han visibilizado como zombies. Para el imperio, los zombies somos nosotros, los pueblos que estamos rebelados contra ese sistema. Claro, porque ellos siempre te quieren mantener aletargado. Exacto. No, y no solo eso, sino que los zombies andan en harapos, son harapientos, son Nietzsche. O sea, los zombies son Nietzsche. ¿Y quiénes son los Nietzsche para este sistema que nosotros queremos que me digan? Nosotros. O sea, para ellos, los Nietzsche somos nosotros. Entonces, para ellos, los zombies somos nosotros, pero yo aclaro ahí, para ellos y para la industria cultural, los zombies somos estos 3.500 o 5.000 millones de personas que ellos tienen que exterminar para que su modelo de crecimiento siga siendo viable. Porque no puede haber un crecimiento infinito. Entonces, pero desde nuestra visión o desde la visión de la ponencia, ¿quiénes son los zombies? No, los zombies son los alienados y enajenados que tenemos en las calles, claro, que andan pendientes de qué zapato salió ayer, sí, cuál es el teléfono mejor, sí, cómo me voy a vestir para que la chama me mire o para que el chamo me mire. O sea, sí, una serie de elementos que lo que hacen es bloquear los niveles de racionalidad. Entonces, realmente los zombies son ese poco de gente irracional que tenemos, va chaqueando, especulando, diciendo que no van a votar porque Maduro no es Chávez, que pues, por supuesto que Maduro no es Chávez. Entonces, y yo no lo quiero, bueno, está bien, no lo quieras, pero es que el problema no es que tú quieras a Maduro, es que el problema es que estamos con un proceso y hay que mantener el proceso. Entonces, esa es la comparación que empiezo yo a hacer en este proceso reflexivo a través de la invitación que me hace la Casa de Bello para ver, bueno, ¿en dónde, hacia dónde enfoco los zombies? Entonces los enfoco hacia la guerra económica. Claro. Oye, pero tiene que sumamente interesante, ¿vale? La ponencia nos deja gratamente sorprendidos. Porque además, bueno, hace una serie de comparaciones que vienen perfectamente al momento que estamos viviendo y que todo el mundo va a identificar. Por supuesto, muchas... Para no decir todos, conocemos algún bachaquero por ahí, bachaquera. Exacto. Entonces, quizás lo van a identificar de una mejor manera. Sí. Y bueno, y además que claro, que está estableciendo que este tipo de personas no tiene una vida, sino es como una pseudo vida, están medio vivos. Sí. Porque no, realmente como no aprecian las cosas que realmente son importantes, están encasillados, en alienados en cosas que es lo que les da la todo este status quo que tiene el imperialismo y el capitalismo propiamente dicho, que lo que te da es lo que ellos quieren y entonces a su vez tu vida se limita a eso. Así mismo. Entonces es una medio vida, es verdad, están medio vivos. Sí, de hecho cuando tú preguntas, quizás medio muertos. Exacto. ¿Qué son los zombies? Bueno, muertos vivientes. Bueno, ¿cómo es eso que son muertos vivientes? Exacto. Entonces, claro, para ellos ese ejército de personas que no está de acuerdo con el sistema porque ha sido excluida, claro, en nuestro caso en Venezuela la cuestión es distinta porque llegó Chávez, ¿no? Llegó la revolución. Pero entonces ese sistema de personas que están excluidas, ellos nos los muestran ahí, o sea, son esos que hay que ponerle muros, que hay que ponerle cercas, que hay que hacerle muros, que no hay que dejarlos pasar. Entonces, ¿quiénes se convierten en zombies para ellos? ¿O quiénes podemos ver como zombies fuera de esta realidad venezolana? Bueno, todos los sirios que están huyendo del Estado Islámico. Sí. O sea, esa gente que le están poniendo bardas para que no pasen, pero resulta que tú fuiste el que fuiste a destruir ese país. Ellos estaban tranquilos de su país. Tú fuiste con tus invasiones en Afganistán, en Libia, en Irak, Siria, los que forzaste a que esa gente se fuera. Ahora los va a llamar zombies. Y ahora, por otro lado, también entonces está otra parte, que es que también interpreto yo, no sé, claro, es tu ponencia, pero es que me meto en el tema porque uno lo asimila y entonces ve y compara con realidades que uno conoce. Por otro lado, estás preparando gente para que los combata. Sí. Entonces, de repente, en Europa quizá habrá, de repente saldrá gente que venga a dispararle a estos inmigrantes o emigrantes porque los ven como eso, como claro, zombies, como gente que le va a quitar algo, que le va a quitar parte de su existencia. Claro, son un potencial problema. Son un problema potencial y un problema real. Además, ellos lo están demostrando, pues no los dejan pasar por sus países porque son un problema. O sea, les van a causar un problema. Y les van a causar un problema porque, bueno, le van a causar un problema económico. Tú tienes ahora que mantener una cantidad de gente que estaba fuera de tu presupuesto. Claro, pero a su vez también les crea a los habitantes ya de esos países, los europeos, el miedo y el rechazo. El miedo y el rechazo, que es una de las condiciones de la doctrina del shock y de la guerra económica. O sea, ¿cómo impongo las medidas? A través del miedo. ¿Y para qué están hechos los zombies? Bueno, los zombies se hicieron además para contrarrestar. Ayer se celebraba la fiesta del Día de los Muertos, que es muy típica en México, que es un patrimonio además de la humanidad. Entonces los zombies vienen y sustituyen esa fiesta tradicional de los muertos, pero también sustituyen la noche de brujas de Halloween, que viene por allá de los países nórdicos, y entonces empiezan a mezclarse ahí, y, o sea, le quitan el lugar a las brujas, le quitan el lugar a los muertos, entonces aparecen los zombies, y empiezan a aparecer disfraces de zombies y tal. O sea, ¿cómo voy percolando en la cultura y voy erradicando la cultura y voy mostrando lo que yo necesito que se vea porque yo necesito vender ese producto? Se ha visto como un producto. Entonces vemos ahí cierta, o sea, ese el tema, este tema lo agarro como tema, lo agarro como unidad de análisis porque tiene muchas aristas de donde se puede ver, sí, de donde lo podemos asir. Incluso uno pudiese ser la comida. Exactamente. Que los zombies. Claro, porque ellos terminan canibalizándose. Uh-huh. Se comen a sí mismos. Sí, y comen basura. Comen lo que sea. O sea, no, y además, como lo digo ahí, mutan. O sea, también sufren mutaciones. Porque es que hay un ejemplo muy bueno que también tocó ahí, que es el de José Saramago en su ensayo sobre la ceguera. Ajá, ajá. Que me gusta mucho porque no es precisamente de zombies, pero es como se da un contagio de forma no lineal de la ceguera y termina todo el mundo también, ajá, enloquecido, la rapiña, se ven los juegos de poder, etcétera. Porque bueno, la gente, precisamente por miedo, pero los que ya eran ciegos aprovechan el... Porque bueno, ustedes no eran ciegos, pero yo sí, o sea que yo estoy acostumbrado a esto y ustedes, ajá, no. Y empiezan entonces el individualismo, el juego de poder y tal. Entonces, en el tema de los zombies, ocurre un fenómeno similar. El tema del poder, quién es el que domina, se muestra el caos, o sea, se muestran una cantidad de cosas y nosotros pudiéramos decir, bueno, pero es que el caos no somos nosotros, el caos son ustedes, o sea, ustedes fueron los que trajeron esta plaga. Porque ellos en las películas, ¿qué son los zombies? ¿Cómo surgen? ¿Surgen como surgen en Togo, Benin, que es parte de una religión, que es el vudú? No, es un virus, los tipos lanzaron una bomba, cayó un meteorito, etcétera, y entonces hubo un contagio zombie. Wow, qué interesante. Mañana entonces, ya lo saben, amigos y amigas, en la Casa Bello, a eso de las 10 de la mañana, el lugar de la Casa Bello es el Salón Rojo, en el programa de formación de grado de comunicación social, y es en el marco de la Cátedra de Comunicación y Cultura Eliazar Díaz Rangel. Va a estar el profesor Leonardo Seijas dando su ponencia Farándula, Moda y Contenidos Hegemónicos de la TV contra los Pueblos. Análisis de un fenómeno recurrente. Muchísimas gracias, Leonardo, muchísimas gracias, Daniel. Excelente este abreboca que nos has dado de lo que va a ser mañana esta ponencia y bueno, les deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias. Bien, queridos usuarios, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. En la redacción, edición y montaje estuvo Sinomé González, Karen Arencibia, James Martínez, Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Iván McGregor. Ante los micrófonos les narra Kenny Castillo. Gracias por su atención. Feliz tarde. Buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12 y 39 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Esto que se llama salsa, aquí te la traigo yo. Si a ti te gustó, si a ti te agradó, esto que se llama salsa. del mapa se perdió. Sin embargo, mi salsa se mantiene. Baila, baila salsa. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 45 minutos. ¡Pero qué rico Venezuela! ¡Para ti Venezuela! Mira las aves que lindo vuelan por la laguna, mira la negra como redoblea su cintura, mira el negrito que la secunda con su rabura. ¡Ay, qué ricura, qué sabrosura! Una señora que encopetada pasó por el lugar, de una trompada le puso rojo que yo salvé el lugar, y Micaela para calmarla le trajo el cura. ¡Ay, qué ricura! Yo con ternura.